Seguimos en vivo, 9:38 minutos. ¿Y cómo la estás llevando? ¿Cómo la vamos llevando? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo ir transitando este día a día? ¿Cómo seguir laburando? ¿Cómo seguir ganándote el mango? ¿Cómo seguimos remándola? Sabemos de que acá se viene el invierno en la zona, y no es por tirar pálida, sino que uno se preocupa, dice, ¿cómo hacemos en el invierno que se viene si justo cuando estamos juntando los últimos mangos, juntando la leña para el frío, nos meten en cuarentena? Y bueno, hay que sobrevivir. A ver, para tener una opinión por el caso, estamos en comunicación con Carlos Tavares. Tato, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan querido, buen día a toda la audiencia. Y bueno, acá esperando que llegue el invierno. Y sí, esperando, esa es la gran esperanza, la expectativa. ¿Cómo ves el clima en la ciudad de La Falda? ¿Qué se cuenta? ¿Qué dicen los comerciantes? Mira, realmente estamos aterrados en la palabra. En este momento el sector está pasando por su mejor momento en los últimos 15, 20 años, aunque se tiene registro, algunos dicen. Ajá. La baja es muy grande, la que tenemos a nivel de déficit por la falta de ingresos que hemos tenido en el sector comercial. Así que frente a este tipo de circunstancias hemos agrupado casi el 75% de los comercios, pero en realidad las notas y las acciones que hacemos es para los comercios en general. Y hemos llevado a cabo diferentes tipos de acciones frente a las grandes compañías que brindan servicios en la zona. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Estuvimos, bueno, hablamos esta mañana, ayer llevamos una nota a la cooperativa de agua. Ajá. Donde solicitamos que se compute y se cobre solamente lo que el medidor marca, porque esta vez excepcionalmente no queremos que nos regalen nada. Uh-huh. De una u otra manera marcamos la necesidad que en este momento está pasando el sector tan crítica. Uh-huh. Donde hace más de un mes no tenemos ningún tipo de ingreso y todas las compañías, WCP, Kekodaj y demás, lejos de la realidad, enviaron furtivamente su boleta. Ni hablar. ¿Y ustedes pudieron, a IPEC pudieron llegar de alguna manera? Sí, y vamos a tener el apoyo del intendente Javier. Ajá. Que la verdad nos atendieron junto con el viceintendente y la secretaria del turismo el día martes. Uh-huh. El día lunes a la tarde. Ellos nos atendieron en el municipio y nos van a dar notas de respaldo, porque realmente específicamente PEC es uno de los servicios más importantes que tenemos que pagar como comercio. Y lo más grave que pasó con EPEC es que EPEC, al desdoblar la boleta, se atrasó un montón de facturas y hoy estamos pagando la de enero y febrero, que son las facturas más pesadas que nosotros como comercio tenemos en el año. Así es, se desordenó todo ese sistema, boletas que llegan cada 20 días, y bueno, una luz impagable, ¿no? Me imagino un carnicero, un heladero, personas que utilizan la energía eléctrica como un insumo impagable, ¿no es cierto? Es impagable y además es hasta en cierto punto irrisorio, porque nunca un costo productivo, como es en este caso la luz, puede influenciar tanto un costo final. Y claro. A ver, algo que tenía que ser despreciable, en el buen sentido de la palabra, es en algunos casos llega a duplicar los alquileres que se pagan acá en La Falda, que no son baratos en las boletas de luz. Claro, un costo fijo que se supone que es un gasto fijo, uno paga un impuesto, pero se vuelve un monstruo, parece como si fuera una boca más. Claro, y además son determinantes en el precio final. Son costos que no deberían incidir en el costo final de los productos o de los servicios que uno brinda, y sin embargo inciden de manera brutal. Estamos hablando de que un negocio que estuvo cerrado estos 30, 35 días va a tener que pagar 14, 15 mil pesos de luz. Uh-huh. Es una locura cuando por ahí tiene prendido una heladera, los mínimos que en este momento se están barajando a nivel general las empresas de servicios, realmente están muy alejados de lo que hoy puede pagar el comerciante. Bien, ¿y qué más? Por otro lado, dentro del Consejo de la Ciudad acá de La Falda también apoyamos esta nota con mucho fervor, incluso lo vamos a extender para que además del comercio sea domiciliario. Uh-huh. Estamos terminando de armar un programa de huertas para familia, uh-huh, en conjunto con el INTA, con este ProHuerta que ellos tienen, uh-huh, de ahí es poder diagramar para después poder hacer un procesamiento de estos vegetales, que tengan una elaboración más para que el producto final sea un poco más oneroso, tenga un poco más de calidad. Uh-huh. Además de eso, bueno, estamos viendo los contratos del agua acá de La Falda, que ya están vencidos y los estamos reviendo para que todas las opiniones y demás consejos, que valga la redundancia, tengan los consejeros de cada cámara e institución, estén contemplados dentro del contrato. Ajá, en el contrato me decís de renovación del agua. Exactamente, exactamente. Sí, eso ya viene de hace años, ¿no? Este tipo de no discusión, sino de contemplaciones, ¿no? Dentro del contrato. Así que, bueno, en este periodo que me toca presidir el Consejo de la Ciudad, también vamos a estar acercando y unando opiniones. ¿Qué se sabe de ayudas económicas? Tato, sabíamos que los bancos iban a alargar algunos créditos. ¿Qué pasa para los pequeños comerciantes? ¿Qué opciones hay de alguna especie de alguna ayuda? Sí, ahora el banco de esta semana todavía no está definido, pero va a alargar un crédito a tasa cero. Hay que ver, en teoría va a contemplar autónomos y monotributistas clase A y B, en teoría, eso lo tienen que rever los bancos. Por ahora lo único que sigue vigente es esos créditos que han salido de tasa 24, que con interés y demás se te va a 32. Uh-huh. Eso no los aconsejo tomar bajo ningún punto. Ajá. Porque si bien la inflación en teoría va a llegar a un 50-60% este año, que es lógico, va más allá de cualquier cuestión de administrativa, sino que esto fue totalmente circunstancial, el tema del coronavirus, que no fue una cuestión de economía, no tiene nada que ver, esto fue algo fortuito. Uh-huh. Son créditos que a la larga se van a hacer muy pesados. Además, un crédito uno lo saca para invertir y generar plata. Uno no puede sacar nunca un crédito para pagar un pasivo como son los sueldos, porque si no, estás recontrafundido. Claro, claro. Después, entonces, ¿con qué? Claro. No tiene lógica. No. Por eso yo. Está bien, por ahí hay personas que lo estiman y bueno. Es que eso es lo que ofreció el gobierno. Eso es lo que ofreció el gobierno para pagar sueldos. Créditos. No hubo otra opción. No, pero vos imaginate, Juan, que yo, a ver, todos entendemos la gravedad de esta pandemia, todos entendemos que es algo muy delicado, no podemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo, porque realmente es grave lo que está pasando con el coronavirus. Ahora, por otro lado, el Estado a nosotros nos impidió el trabajo, uh-huh, por fuerza mayor, uh-huh, porque el Estado no sé, no, tampoco quiere que salga, pero fuerza mayor nos impidió ejercer nuestra actividad comercial diaria. Ahora, ¿por qué nosotros nos tenemos que hacer responsables de los salarios de nuestros empleados cuando fuimos obligados a cerrar nuestro comercio? Uh-huh. O sea, esa es la situación que yo enmarco. Sí. A ver, nosotros tenemos todo tipo de obligaciones los 365 días del año, obligaciones por demás, porque en este momento las pequeñas y medianas empresas siempre, desde hace más de 15 años, están relegadas y fuera de cualquier paquete económico, salvataje, fuera de contemplaciones, de nada. Sí, rajuneando. Estamos exentos todo y somos el motor que lleva a este país adelante, porque también hay que decir la verdad, casi el 74% del empleo formal que se arma en Argentina lo armamos las pymes. Uh-huh. Imagínate si hubiera una flexibilización, que yo sé que esto es un cuco para mucha gente, pero que de una u otra manera en la parte laboral, entendiendo y poniéndonos de acuerdo entre los gremios y los empleadores para que sea justo, uh-huh, a nosotros nos pudieran brindar una mejor forma para poder emplear gente, nosotros tendríamos, sacando el Estado desde 65, ¿no? Uh-huh. O sea, sacamos el Estado porque el Estado yo no sé cuántos plazas de empleo se llevan, pero sacando el Estado desde 65 es nuestra y nosotros estaríamos cerca de las 80 y podríamos formalizar mucho más empleados. Ahora, la situación que nos toca vivir ahora, y no podemos hacerle frente. Claro, porque son los sueldos, son los servicios, es la luz, o sea, es todo. Ni siquiera, digamos, hay algún oxígeno en alguno de los frentes económicos que hay que cumplir. Claro, no existe. Y realmente nosotros venimos de 5 años totalmente vapuleados, donde era más importante meter la plata en un banco que invertirla en un comercio. Entonces, claro. Imagínate cómo está el sector comercial. Está destruido. Y sobre todo La Falda, una ciudad turística que tiene hoteles, que va, la gastronomía y la hotelería es central en La Falda, por lo menos. Sí, es central. En ese marco, en la falda está la mesa de Mente Turismo, uh-huh. Acá la secretaria de Turismo, Luciana Pache, que la verdad mucha contención nos ha dado todos estos días, uh-huh. a los sectores privados, hoteleros, cabañeros, comerciantes en general, taxis y remises. Y de una u otra manera ya estamos nosotros elaborando cómo va a ser esta salida de la cuarentena, generando protocolos y evaluando cómo vamos a salir a publicitar la falda cuando todo esto se empiece a mitigar. Por lo menos no tenemos ningún caso confirmado, Gracias a Dios todavía no, Juan. Y eso podría de alguna manera facilitar una especie de empezar a conversar cómo se levanta la cuarentena, ya que es una zona que lleva 15 días sin casos nuevos, Punilla. Sí, sí, esa es la idea esa, por eso, bueno, la otra reunión que tuvimos con el intendente, el viceintendente y la secretaria, ahí la idea era ver dentro de lo que es el DNU nacional cómo nosotros podemos en paralelo tratar de activar esta situación especial que está pasando acá en el Valle de Tunis, uh-huh. ¿no? Específicamente en la zona. El problema es la reactivación, Juan, porque si vos frenas 30 días como estamos en comercio, después activarlo uno necesita una chispa de plata. Y claro, el sector no lo tiene. Sí, más vale, hay una parálisis, ¿cómo arrancás de nuevo? Ese es el problema. Más las empresas que por ahí, yo entiendo EPEC, yo entiendo Cogas, son empresas que, bueno, necesitan de caudado, porque por ahí puede ser oneroso el transporte, ¿no?, de energía, pero creo que tienen que ser un poco más sensibles y entender de que si bien ellos pudieron retrasar las boletas, uh-huh. también lo tendrían que hacer ahora. Nosotros en la nota lo pedimos, que sean 5 unitorios a 180 días, ¿verdad? Carlos Tavares, Tato, muchas gracias por tu tiempo. A vos, hermano, a vos, la verdad, disculpame, no te he podido atender hace un rato, pero bueno, estaba bastante complicado, y te mando un abrazo grande y, como siempre, gracias por el espacio, para nosotros es muy importante. Siempre disponible también para compartir, para dar una opinión. Carlos Tavares, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, Juan, saludos a toda la audiencia, chao, papá. Hablábamos con Tato Tavares del Consejo de la Ciudad de la Ciudad de La Falda.